tienes en la vida es quejarte, quejarte. No buscas soluciones a los problemas, solo sabes acomodarte. Quieres una vida plena llena de satisfacción, cuando lo único que aportas es a ti en un sillón, men. Esa es tu condición, no grites revolución. Si no entras en acción, deja de fingir que te importa este ideal. Ya sabemos que no es verdad. Te acostaste a lo que dicen los demás y olvidaste tu objetivo principal. Marioneta del Estado que vive acomodado. Ya te has olvidado lo que ellos te han quitado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué ha pasado para dejarte llevar? Distorsionada realidad, no observas más allá de lo que te han inculcado, ni te esfuerzas a cambiar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La vida gira y gira como una eterna ruleta. Si no actúas, todo sigue igual. Estás viviendo en la mentira, no le des más vueltas. Ha llegado el momento de actuar. No dejes que te dominen como a marioneta en esta jungla de cristal. Decide tu destino, no te quedes en la celda. No seas monigote de esta sociedad. Levántate.